Esta era la canción La Noche del nuevo Split o disco de corta duración compartido entre Fajardo y Monte. Hablamos ahora aquí en Intangible 23 con el que también es un colaborador habitual del programa, Fajardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Ya habíamos estado hablando en anteriores ediciones sobre este split con la banda de Costa Rica Monte. Nos habías contado cómo te pusiste en contacto con ellos a través de internet, pero bueno, podemos recapitular un poco si te parece. Sí. Nada, yo, bueno, pues tengo una cuenta de estas Tumblr que uso para Sandalia, ¿no? A modo de web, entre comillas. Y bueno, pues ahí se suele postear cosas también. Y bueno, un chico al que sigo en Tumblr puso el enlace al recopilatorio Sí San José, que también has pinchado tú ahí en tu programa y demás. Y a partir de ese recopilatorio, pues vamos, escuché a Monte y aunque hay un nivelazo en ese recopilatorio bastante importante, pues Monte fue así de lo que más me cautivó y nada, y en plan groupie les mandé un mensaje a través de Facebook y nada, de Tumblr, Facebook, Bandcamp y toda la red tal, pues nada, al final una cosa llevó a la otra y medio ahí de medio broma, medio en serio, pues al final todo se materializó en el split, en el compartido. Y nada, y ahí estamos. Este es un disco con 4 temas y una duración total de 15 minutos. Tus canciones se grabaron en el estudio La Caterva de Gran Canaria, ¿no? Exacto. Este es un estudio que lleva José Antonio López, un músico muy, bueno, muy, muy, muy activo. Está tocando ahora mismo en muchas bandas y tiene una historia ahí, pues bueno, de Daylight in Red, ahora está con Mal Cortado, Ves Niágara. Colabora también con Holly Disgrace y bueno, se mueve ahí entre Tenerife, Gran Canaria, es un baterista increíble, diseñador, también ha colaborado haciendo carteles, pues, para el Festival Asaco, para algunos conciertos también que ha organizado Sandalia, y bueno, y encima ya el remate es que tiene un estudio que mola mucho ahí en Telde y bueno, me decidí por él y ahí estuvimos una tarde grabando los temillas y la verdad es que muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta canción que hemos escuchado hace un momento, La Noche? Bueno, pues La Noche, no sé, sale ahí de una idea que garabateo ahí en la guitarra. recuerdo incluso que me llaman al teléfono y les tuve que medio colgar ahí, digo, lo siento, estoy ahí en medio de algo, y bueno, me parecía así bastante curioso el fraseado, no sé qué, y bueno, lo empecé a tal, y luego pues casi que me estuve planteando dejarla solo así como algo instrumental, pero bueno, surgieron ahí unas líneas para cantar encima, y bueno, me fui un poco pues eso, a vida de pueblo, una especie ahí de festejo sanjuanero o algo así, no sé, pues toda esa magia que se respira en los pueblos, ¿no? Que se puede mirar al cielo y ver las estrellas, ¿no? Con esa imagen un poco fue con la que me quería quedar, ¿no? El hecho de que vivimos en ciudades y no. Y una cosa como las estrellas, pues casi que se nos olvidan, ¿no? No las tenemos ahí presentes, pero yo tengo la suerte de ir a visitar a mis padres ahí a Las Ares, que es un pueblito pequeño, y es una gozada poder subir, ¿no? Alzar la vista y que te, ¿no? Y el firmamento te está ahí en la cara, ¿no? Y es como, no sé, algo siempre así como muy, muy potente, ¿no? Y y bueno, pues creo que la noche es un pequeño homenaje a eso, ¿no? A esos momentos así de pueblo. De acuerdo, y háblanos de la edición física de este EP compartido entre Fajardo y Monte. También se puede descargar desde Bandcamp, pero lo suyo es tener el vinilo. Mi copia es azul, no sé si todas son así, sí, pero todas, bueno. Todas son azules. Pero que les ha quedado muy chulo el resultado, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy muy contentos. Aquí pues nos ha ayudado el sello Sonido Muchacho para la edición y bueno, lo hemos hecho eso a medias. Es un split no solo musical sino editorial también, ¿no? Y pues eso, hemos puesto dinero a medias, Sandalia y Sonido Muchacho. Ellos han movido todo lo que es la promo a nivel medios e incluso la propia fabricación de los discos, ¿no? Y nada, muy muy contentos. El máster lo hizo la Caterva también y bueno, estamos muy muy muy contentos con el resultado. Poquito a poco, así desde bueno, hicimos una especie de foro privado para irnos comunicando, tanto la gente de sonido como la gente de Costa Rica como nosotros aquí, pues hemos ido ideando un poquito todo. El diseño corre a cargo de Adrián Poveda, que es el cantante y guitarrista a su vez de Monte, así que aquí todo queda en casa, y hizo un trabajo estupendo, ¿no? Casi siempre la mayoría de la gente te manda una serie de ideas, de bocetos, y luego se elige un poco de las mejores, y Adrián se ve que lo tenía clarísimo, ¿no? Jugó un poco con todo esto de las ondas, de la comunicación, ¿no? Estamos, al desplegar el cartón, pues se entiende mucho mejor esta idea. Parecemos ambas bandas como en los extremos del cartón, y comunicados, ¿no? Relacionados, intercomunicados por esas ondas que se mueven de un lado a otro, ¿no? Y que incluso crean ahí, al mirarlas fijamente, crean también una serie de movimientos y efectos curiosos, ¿no? Y bueno, toda la tipografía de atrás y el montaje de atrás está referenciado en el movimiento vorticista. Eso me lo comentaba Adrián, yo la verdad es que no tenía ni idea, pero bueno, tiré un poco luego del hilo y también es algo ahí que mola mucho, ¿no? Eran tíos muy muy como muy muy adelantados a su tiempo, aunque esto siempre parezca una cosa que se diga así como tópico así, pero es verdad que me mostró, lo único que vi directamente sobre los vorticistas era la portada de una revista que editaban, estos movimientos que hablo de los años 20 en Inglaterra, y la portada parece una portada de un disco punk, es decir, hay un fondo fucsia y letras con una tipografía como muy muy de ahora, negra, ¿no? O al revés, ya no lo recuerdo exactamente cómo era, pero vamos, que lo ves y dices, esto que es la portada de un disco de Wire, o... y muy guay, ¿no? Muy bien también, encima, a partir de este tipo de cosas, pues aprender un poquito más, ¿no? Y la verdad es que muy, muy contento. Todo salió así como muy, muy fluido y muy a la primera. Y bueno, lo del color azul lo aportó Sonido Muchacho. Esto fue idea de Hugo. Dijo, yo lo veo azul, porque así encima también, con esta idea de que de las ondas, de la comunicación, pues bueno, el azul es el color así del mar, ¿no? Y es un poco lo que nos une ambos continentes, ¿no? Y bueno. Muy bien, pues ahí hemos estado comentando la llamativa e hipnótica portada de... del disco compartido entre Fajardo y Monte. Vamos a escuchar ahora la versión del tema Ulises, originalmente de Monte, pero interpretado por Fajardo. Música. llenas de fantasmas. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23, escuchando este disco compartido o split entre Fajardo y la banda de Costa Rica Monte. Esta era la versión que Fajardo hizo del tema Ulises de Monte. Y en fin, Fajardo, este es uno de los aspectos especiales de este disco, que hay versiones cruzadas, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, surgió también un poco como toda la idea del disco, así como de medio broma, medio en serio, ¿no? Como una especie de jueguillo. Yo les mandé este una primera idea de esta versión. Y bueno, a Adrián, el cantante de Monte, pues le gustó y tal, y bueno, como que dio la posibilidad de oye, pues si tú quieres incluir esta versión en el split, nosotros podemos hacer otra tuya y tal. Y la verdad es que me parece también muy buena idea, y ahí se animaron también con Por Su Pelo, y quedó también muy muy guay y bien, ¿verdad? Era como eso, todo empezó como una especie de juego. Recordamos entonces que este EP incluye cuatro temas: una canción original de Fajardo, otra de Monte y dos versiones en las que ustedes pues se intercambian las reinterpretaciones musicales. ¿Por qué te decidiste por esta versión de Ulises? ¿Era una canción que te atraía especialmente del repertorio de Monte? Sí, exacto, fue así de las que más duro me pegó, la verdad. Y sí, no sé, era un poco el cómputo así de todo. La letra me transmitía mucho y no sé, un poco así todo, fue un poco, aunque la verdad es que tienen un nivel altísimo a nivel compositivo, esa fue así de las que, y aparte también fue un poco de una manera así como natural, ¿no? Hablábamos y hablamos bastante por chat, y le preguntaba un poquito y no sé qué, y me hablaba de afinaciones, y bueno, así como hablábamos un poco de cosas técnicas y no tan técnicas, ¿no? Y un día me dio por probar una de esas afinaciones que usan ellos, y justamente poniendo así acordes, la frase así del grave de ese tema fue así un poco de las primeras así cosas que me salieron, y bueno, y a partir de ahí pues dije, pues mira, pues voy a seguirla, a ver qué hasta dónde me llega, y ahí quedo, y bastante contento con el resultado, la verdad. También hay un aspecto a destacar. Tú en estas canciones tocas la guitarra acústica y ellos son un grupo de instrumentos eléctricos. Entonces, en este caso, parece como que haces que la melodía de Ulises quede más en primer plano, ¿no? Porque Monte tienen esa vertiente ruidosa, aunque las buenas melodías están ahí, pero a primera vista igual no se nota tanto. Sí, puede ser. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Puede ser, claro. Yo, aparte, la voz siempre la tratan así como parte de los instrumentos, ¿no? Está todo como muy muy empastado. Y sí, aunque realmente luego también adquiere un protagonismo importante lo que es la melodía de voz y lo que Adrián cuenta en sus canciones, pues claro, llevada a formato minimalista de guitarra y voz, pues bueno, casi siempre la voz sí que adquiere algo más de protagonismo y la melodía pues eso gana ahí en plano, ¿no? Gana un poquito más de importancia, ¿no? Pero sí, la verdad es que estos señores de Monte haciendo melodías son bastante jefes, la verdad. Y bueno, la verdad es que lo ponen como muy fácil, ¿no? Yo pocos cambios a nivel melódico hice, ¿no? Simplemente me limité a cantarla, pues como Adrián la canta, lo único que es intentando acompañarme con la guitarra lo mejor que se me ocurrió y bueno, mi único aporte personal fue una especie de solo de guitarra o algo así, que bueno, que me pareció ahí bueno incluirlo, pues porque ellos sí que tiran más de efecto y de crear atmósfera y tal, y bueno, como a mí me es imposible con una acústica, pues bueno, hice ahí una especie de solo, ¿no? Pero vamos, que toda la fuerza melódica estaba ya ahí. De acuerdo, y bueno, cuéntanos para ir terminando ya, ¿qué te pareció la versión que Monte hicieron de tu canción Por su pelo? Pues me flipó, vamos, me encantó. La llevaron ahí también a su terreno, ¿no? Pero como ellos mismos han dicho en alguna entrevista que les he oído por ahí, ralentizando el tempo bastante, porque no suelen hacer cosas así tan tan pausadas, ¿no? Y bueno, me flipó, ¿no? La llevaron ahí a no sé, unos ambientes ahí súper chulos y no se me ocurre ahora ningún término que lo pueda explicar, pero vamos, para eso está el tema, que lo escuche la gente y que lo disfrute, pero vamos, que a mí me gustó mucho. Creo que ellos también están bastante contentos con cómo quedó y vamos, para mí fue todo un halago y una sorpresa, ¿no? Pues dentro de pocos minutos escucharemos esa otra versión que Monte hizo de la canción de Fajardo Por su pelo. Hoy en Intangible 23 estamos conociendo este disco compartido, cuatro temas, 15 minutos de duración, entre Fajardo y Monte, que es un lanzamiento de Sonido Muchacho y Sandalia Produce. Una última pregunta, Fajardo. ¿Era esta la primera vez que alguien versionaba una de tus canciones? Pues sí, pero bueno, un amigo pianista me pasó una vez por YouTube bueno, César Amor, que toca en varias bandas, entre ellas Niño Stanton. Pues me pasó una versión que hizo de la ranchera al piano, y la, bueno, se la grabó con una videocámara y la subió al YouTube y me la pasó, ¿no? Y también fue también como y como un halago ahí, ¿no? Un honor. Y luego, ahora en el Heliogábal, he tocado con Sergio. Su proyecto musical se llama Albufera, y él usó partes de una letra que pensó que eran mías, pero que yo le había medio robado a un cantante ya fallecido de Fuerteventura, un señor que pues hace coplas y cantaba, que se llamaba Manuel Navarro. Y bueno, eso también me hizo mucho... Bueno, me emocionó mucho, la verdad. Él lo usó pensando que era una letra mía, pero bueno, luego ya le expliqué. Mira, no, esto... Tú me estás usando una letra que tiene muchísimos años y que parte de un maestro de la música canaria y bueno, me hizo mucha ilusión que lo usara así, porque parece que lo hizo así como de una manera también como espontánea, pero bueno, quedó grabado y me lo pasó y bueno, estuvo muy muy bien. Y nada, voy a aprovechar antes de que nos despidamos para saludar a la gente de Monte, a Adrián y a Franco, y bueno, y desearles ahí mucha, mucha suerte. Van a presentar el disco ahora en breve por allá, y que bueno, que vendan muchos vinilos, que eso se trata, y que se lo pasen genial, y que bueno, y que espero verles por aquí pronto, y bueno, y nada, no doy más la abrazo. Estupendo, me consta que tú ya has vendido unos cuantos vinilos de este split, por lo menos en el concierto que diste hace algunos días en el Club Mojo de Las Palmas de Gran Canaria. Pues lo dicho, Fajardo, gracias por estar aquí y vamos a seguir escuchando en lo que nos queda de programa el resto de temas de este disco compartido que has hecho junto a Monte. Pues nada, muchas gracias a ti y nada, ya nos veremos algún martes de estos. De acuerdo, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Y hablamos ahora con Adrián Poveda, de esta banda de Costa Rica, Monte, que comparte EP junto al músico canario Fajardo. Hola Adrián, ¿qué tal andan las cosas por ahí, por Costa Rica? Saludos, ¿todo bien? Pues bueno, me gustaría que en primer lugar nos hablases un poco de ti y de cómo surgió este dúo tuyo junto a Franco Valenciano llamado Monte. Bueno, yo tengo bastante tiempo de estar tocando en bandas, como más o menos 15 años de tocar en bandas de punk, y hace como 3 años tuve un proyecto de batería que fue un formato parecido, como fue un proyecto de batería guitarra. Sacamos un EP que también gratuito, y después decidí como tomármelo un poco más en serio y parar los otros proyectos que tenía, y Monte comenzó con Stefano, que era el primer baterista, pero él se fue a estudiar afuera, y siempre he sido amigo de Franco hace bastante tiempo. Entonces decidimos, también es como mi baterista favorito aquí en Costa Rica, entonces él de hecho se ofreció para tocar con nosotros, bueno, para que tocáramos juntos, y empezamos a tocar hace como año y medio, 2 años. Y bueno, ustedes son solo 2 músicos, pero hacen un ruido considerable, ¿no? Podemos decir. Sí, tenemos nuestras, como, tenemos un sampler y tenemos varias cosas como para complementar que solo somos 2. Sí, con un sonido de banda más numerosa al final. Bueno, y entonces hablemos un poco de la discografía anterior de Monte. Hasta la fecha habían sacado un EP homónimo y habían tenido una aparición en el recopilatorio Sí San José, ¿no? Cuéntanos un poco más. Sí, exacto. Bueno, sí, grabamos, el homónimo lo grabamos con Autómata, que es un productor de aquí bastante, bastante bueno y conocido. Él nos estuvo ayudando con eso, y después lo de Sí San José, eso fue un proyecto en el que yo estuve produciendo también. Éramos Vito Petruzzelli, Daniel Ortuño y yo. Escogimos 8 bandas como que nos parecían que tenían un sonido como nuevo aquí en Costa Rica, o por lo menos que estaban proponiendo algo diferente, y lo hicimos como en un mes más o menos, en varios fines de semana. Conseguimos una casa, conseguimos equipo prestado, y lo hicimos todo. Bueno, la idea era que todo el mundo tuviera que grabar en directo, y lo grabamos todo en una Tascam de cassette. Todo fue como un poco más difícil de lo que pensábamos, pero valió la pena como por el resultado que obtuvimos. ¿En algún momento conocen ustedes a Fajardo a través de internet? Él ya nos ha contado la historia, pero la cuestión es que han decidido colaborar en este split o EP compartido con 4 temas. En fin, por la parte de Monte, ¿cómo ha sido todo el proceso? Pues bastante fácil, porque parte de la idea de colaborar, bueno, queremos estar colaborando siempre con gente y tratando de sacar cosas, porque nosotros mismos nos grabamos. Entonces, sí, cada oportunidad que tenemos para grabar y para poder editar algo, pues, y la tomamos. Entonces, cuando Fajardo, estuvimos hablando con él por un tiempo, y después salió la idea de hacer el split, y no sé, nada más una semana después o semana y media después comenzamos a grabar nosotros, y creo que lo que más ha tomado es todo lo de la postproducción para tampoco ha tomado mucho tiempo, pero todo lo demás salió bastante rápido. Esto fue lo de la postproducción, ha tomado más porque han estado tratando de hacerlo lo mejor posible y hacer como comunicados de prensa lo mejor que se pueda hasta donde podemos, nuestras posibilidades también, pero ha sido bastante fácil el proceso. De hecho, estamos tratando de colaborar con más gente de otros países. Siempre será una experiencia positiva, me imagino. Y bueno, ustedes ya tienen allí el vinilo, este split en formato físico. No, no, no ha venido todavía, viene el 15, creo. De acuerdo, lo están esperando para poder venderlo en los conciertos y demás, me imagino, ¿no? Sí. Sí, vamos a hacer un concierto de presentación a principios del otro mes, que esperamos va a ser gratis, en un lugar que es bastante como emblemático para nosotros, se llama el Lobo Estepario. Vamos a hacer como, sí, un concierto gratis, vamos a meter una banda nueva también, que va a debutar ese día. Va a ser como una fiesta bastante tranquila, pero muy bien. Y ya que estamos, háblanos un poco más de esa escena de Costa Rica, de nuevas bandas que no tienen ningún tipo de complejos, ¿no? Como hemos podido comprobar, por ejemplo, en el recopilatorio Sí San José. Sí, hay muy buenas bandas, y hay muy buenas bandas formándose y o que se acaban de formar y que están sacando disco nuevo. Niño Coy acaba de sacar disco nuevo, bastante bueno. Gate Wilderness está grabando, Florian Droid se está grabando, el segundo. De hecho, Franco está en este momento grabando con ellos, batería. Ave Negra es un grupo nuevo bastante bueno. Un grupo que va a debutar pronto, que es bueno, que se llama Jesús con Corte Militar, que es bastante bueno también. Zopilo, todos tienen como una personalidad bastante definida y son bastante buenos, la verdad, estamos pasando un buen momento en la escena. Y ustedes, pues, apuestan desde Monte por la licencia Creative Commons. ¿Qué desarrollo tienen las Creative Commons en Costa Rica y ustedes piensan seguir por esa misma vía? Sí, pensamos que es la vía más justa. Aquí hay otras organizaciones como ACAM, pero creo que Creative Commons es la que más nos gusta. Además, hace más o menos como un año ya establecieron la licencia y la oficina aquí en Costa Rica, entonces es la, creo que es la forma más fácil de hacer todo y más justa. Y entonces, una experiencia positiva, ¿no? Como hemos dicho, hacer este EP compartido, ustedes desde Costa Rica y Fajardo desde Canarias, se han entendido perfectamente. Sí, claro, nos llevamos bastante bien, de hecho hablamos casi que a diario. Y bueno, ¿qué planes tienen ahora ustedes en Monte para el futuro? Bueno, estamos, la idea es, vamos a grabar tal vez una larga duración para antes de final de año. Como nosotros dos mismos nos grabamos, estamos tomándonos el proceso un poco ahí con paciencia, pero sí esperamos que salga algo para final de este año. También hay una colaboración con unos amigos de Venezuela, que puede que nada más estamos como afinando detalles para ver cómo podremos hacer. Y no sé, todo lo que venga, ojalá participar en un par de festivales el otro año y conseguir una gira, ojalá por allá. Muy bien, y si te parece, por último, volvamos al tema del EP. Cuéntanos alguna cosa de los dos temas, por un lado el original Islas y por otro la versión de Fajardo Por Su Pelo. Ok, bueno, Islas es como un experimento, hay como un método de William Burroughs que se llama el Cut-Up Method, que es como una idea de utilizar como las mismas palabras pero en diferente orden para dar diferentes significados, pero como que tienen que ver con el mismo punto. Entonces es como una prueba de eso, más o menos, es como sobre el balance del poder y sobre cosas medio... No, normalmente no me gusta como definir de qué tratan las canciones porque casi siempre la gente se hace una mejor idea de la que yo tengo, pero es más o menos como... Todo empezó como un experimento de ese método de ordenar las palabras en diferente orden y darle un significado diferente con el mismo contenido. Y con lo de la canción de Por Su Pelo, bueno, hay varias que me gustan mucho de Fajardo, pero esa fue la que me pareció más fácil de adaptar y tiene como un poco ahí inspiración de como cosas como medio, es como la, es lo más suave que hemos hecho y como más espacioso que hemos hecho, un poco como tirando a Joy Division y Bauhaus y esas cosas. Me pareció como que la línea melódica tenía un poco de eso y lo tratamos de explotar. Creo que salió bien. Y hablando de Joy Division, ¿qué otras influencias tienen ustedes en monte? Spaceman 3, Velvet Underground, The Phillies, New Order, todas esas cosas como psicodélicas pero minimalistas, como que son más, que la psicodelia tiene más que ver con la repetición que con el montón de elementos encima. Claro, un poco de todo eso se nota en la música de monte, ¿no? Sí, claro, espero. De acuerdo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Adrián Poveda, hablándonos de este split o EP compartido entre monte y Fajardo. Te deseamos mucha suerte en los futuros proyectos y a ver si alguna vez te vemos por aquí por España. Ok, claro, un saludo a todos y a ver cuándo vamos ahí a destruir España también. Claro, pues lo dicho, hasta pronto. Estás escuchando Intangible 23, programa de Canarias Ahora Radio. Han sonado ya en la edición de hoy las cuatro canciones del EP compartido entre Fajardo y Monte. Primero La Noche de Fajardo, después Ulises, versión de un tema original de Monte, más tarde Islas de la banda de Costa Rica y por último Por su pelo, donde Monte versionaban a Fajardo. Esta es una de las características del EP. Se incluyen cuatro temas, dos originales y dos versiones. Monte versiona a Fajardo y viceversa. En estos últimos minutos y ya después de haber entrevistado a el propio Fajardo y a Adrián Poveda de Monte, vamos a escuchar la versión original de Por su pelo, es decir, el tema que acabamos de escuchar, pero en la interpretación de Fajardo aparece en su EP Muñecos. Thank you. Esta canción, Por su pelo, la interpretó en directo Fajardo allá por el mes de mayo durante la entrevista que le hicimos aquí en Intangible 23. Ya después él se sumó a nuestra nómina de colaboradores y hoy nos ha presentado su nuevo EP compartido con la banda Monte. Por su pelo es una canción que Monte versionó para este disco, mientras que Fajardo hizo lo propio con Ulises de la banda de Costa Rica. Hemos escuchado los cuatro temas del EP compartido, más esta versión original de Por su pelo, hoy aquí en Intangible 23. Toca ya despedirnos. Este es un programa de Canarias Ara Radio. Nos puedes escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias, tienes a tu disposición el blog del programa en tangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene, volveremos el martes, no el lunes, y si quieres mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.